Bueno, gracias por darme este espacio y esta oportunidad y le dejo un saludo grande de todo corazón, Walter Olmo, y gracias por todo y espero que escuche a pura sangre en la música del cuarteto de Córdoba y de Catamarca. Gracias.